Acacia de tres espinas. Su nombre científico rinde homenaje a Gottlieb Gleditz, director del Jardín Botánico de Berlín, fallecido en 1786. Viene de los Estados Unidos, de la zona centro-oriental, y tiene una capacidad de adaptación sorprendente, tanto que en algunas regiones de Sudamérica la consideran una especie invasora. Desde Buenos Aires hasta Tucumán avanza con facilidad y el ganado en estas zonas se convierte en un gran aliado para su expansión. Y, por cierto, su nombre común ya lo has podido comprobar por ti mismo. En el interior de sus vainas guarda una pulpa dulce y comestible. La consumen animales silvestres, el ganado, y también fue aprovechada durante siglos por los nativos americanos, tanto para la alimentación como para la medicina tradicional. Por ese sabor dulce, se la conoce también como honey locust, el algarrobo de miel. Sus semillas, igualmente comestibles, tienen un interesante potencial nutricional. Y la harina que se obtiene de sus cotiledones puede utilizarse en panadería, repostería y en un buen número de preparaciones gastronómicas.